consecuencia del temporal. Más información sobre el temporal, noticias locales, son las 10 y 3 minutos de la mañana. En Sevilla, 11 grados, se espera una máxima de 17. En estos momentos los bomberos están actuando en un incendio en Triana, en la calle Pajés del Corro, junto a Vicente de Paul. Intervienen los bomberos y la policía local está desviando el tráfico. Un incendio en un edificio. En la carretera, muy complicada la jornada. En estos momentos la AP4 está cortada en sentido Cádiz, a la altura de Lebrija. Hay 4 kilómetros de retenciones para enlazar con la A4. También retenciones de 10 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, 7 en el Centenario sentido Cádiz y 1 en sentido Huelva. Se ha retirado el camión que estaba volcado en el puente del Centenario. Hay también 3 kilómetros en la entrada por la autovía de Utrera. El aviso por lluvia y viento se mantiene hasta las 11 de la mañana en la Sierra Norte. Meteorología ha levantado a las 9 de esta mañana el aviso por viento que había en la Campiña. Un viento que a primera hora del día ha dejado más de medio centenar de incidencias por caída de árboles, placas, carteles en la capital, en el Aljarafe, sobre todo en Mairena, y también en la comarca de Los Alcores, como nos ha contado esta vecina del Viso. Parece que ha pasado como un pequeño tornado, porque mira, se han caído aire acondicionado de los colegios, se han caído placas, se han caído muchísimas cosas, ahora ha pasado como un pequeño tornado o algo. Por la carretera de Torreblanca también se han caído dos árboles, han pasado muchísimas cosas, y se han caído también dos árboles. La EMET está estudiando el fenómeno, llama la atención la intensidad del viento y la extensión que ha tenido. En la capital, el ayuntamiento ha activado el plan territorial de emergencias. Sigue cortada la avenida de Jerez en sentido Cádiz. En Pinomontano hay también varias calles cortadas. Se ha recuperado el tráfico en Jiménez Becerril y también en la C-20 en la Plaza de Cuba. En el tráfico ferroviario hay retrasos en la línea C-1 y en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga por la caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera. Ha habido que transbordar a 50 pasajeros. Solo funciona una de las vías. 10 y 5.